Ejercicio 5A. Diga. Hola, cariño, ¿qué tal? Hola, guapa, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sabes ya qué vamos a hacer este fin de semana? Pues no sé. ¿Tú qué prefieres? Si quieres, vamos a cenar a un restaurante. Es un día especial, ¿no? ¿Cenar en un restaurante? Casi prefiero ir al cine. ¿Al cine? ¿No te acuerdas? ¿Es que no sabes qué pasa el fin de semana que viene? No, no tengo ni idea. Vamos a salir con mis amigos, como siempre, ¿no? ¿Con tus amigos? ¿De verdad no recuerdas qué pasa este fin de semana? No, no lo recuerdo. Lo siento. Dame una pista. Este fin de semana vamos a celebrar nuestro segundo aniversario.